Estamos escuchando Pájaros en el Alambre. Mi nombre es Javier Baviera. He embarcado diferentes agrupaciones, entre otras Decibel, Rebel de Punk, Hospital X. Esto fue Sex and Cigarettes, de la banda Sex and Cigarettes, la cual formé al principio de los 90. Estamos escuchando Pájaros en el Alambre, la primera mayordomía de performance sonoro. Estamos transmitiendo desde Jalatlaco, Oaxaca. Y es un orgullo para mí ser parte de este evento. Vamos a escuchar una banda que formé en Nueva York que se llama Pintando Soldados, con Andrea Hanson y Javier Baviera en el saxofón. Este es otro tipo de música, es un poquito más campirano. Espero que les guste. Empecé mis estudios en la Escuela Superior de Música, donde conocí a Walter Smith y a Carlos Robledo, de la banda Decibel, y me invitaron a formar parte de ella, el cual era músicos vanguardistas de música experimental. Grabamos varios discos, hicimos bastantes presentaciones, y durante 10 años estuvimos tocando juntos. Acabamos de escuchar Siguiendo a la Bestia, Painted Soldiers, Andrea Hanson, guitar y voces, Javier Baviera, saxofón y armónica. A través de los años me he dado cuenta que con los músicos que he trabajado he convivido mucho y he aprendido mucho y sigo siendo amigos de ellos. Pero afortunadamente tengo mi propio destino, mi propio camino. Y siempre he buscado que la música sea más social, emocional, literal, visual. Y gracias a Pájaros en el Alambre, que es la primera mayordomía de performance sonoro, me doy el placer y el orgullo de estar con ustedes. A continuación vamos a escuchar una canción más de Painted Soldiers, Andrea Hanson y Javier Baviera. the police. I don't wanna compete. Guide the way, somebody stay. Escuchamos Super 8, Super 8, de la banda Painting Soldiers, Pintando Soldados. Andrea Hanson en la guitarra y las voces, Javier Baviera en la armónica. Esto me recuerda mucho al primer libro que leí de Williamsburgo, Naked Lunch. De todas formas, vamos a escuchar la siguiente melodía. Escuchamos a Todd Terry, Algo Está Pasando. Son algunos de los temas que he estado trabajando últimamente como DJ. Pues llegó la hora de decir adiós. Pájaros de Alambre, un orgullo estar con ustedes. Si quieren, los radioescuchas pueden venirse a tomar un café aquí a Héroes 213 en el barrio de Jalatlaco y pasar un buen rato. Buenas noches. Se despide de ustedes Javier Baviera, DJ Brooklyn Bodega.